Mami, deja la demora. Sé que te sientes sola. Siempre andas jugando, buscando, llamándome a todas horas. Pero tú tranquila, que llevo el que te enamora. De hace tiempo yo sé que buscas en mí lo que no encuentras en él. Este es nuestro secreto y para mí inolvidable es. Yo sé que la culpa la tiene el destino al juntar dos corazones prohibidos, pero ya yo no aguanto las ganas de mis brazos volverte a tener. Llama y yo le caigo.